se vuelve parte del pasado. El jardín de mi esperanza tú lo has regado. Como un manantial de agua brotan mis palabras, palabras que nacen desde el fondo de mi alma. Tú vienes y me enseñas lo que es el amor, llegas y me elevas a otra dimensión. No se encuentran nuestras almas. Tú vienes y me enseñas lo que es el amor, haces de mi vida una mejor versión. Y todo te lo debo a ti. Desde que estás conmigo, todo tiene sentido. Este gran amor que siento por ti, me siento vivo. Desde que estás conmigo, todo tiene sentido. Hoy sí que sin ti no puedo seguir, tú eres mi destino. Porque soy el más feliz. Desde que estás conmigo. Te quedas.